La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Felices Pascuas, queridos hermanos y amigos de su programa católico El Mensaje. Hoy, segundo domingo de Pascua y domingo de la Divina Misericordia, escucharemos en la liturgia de la palabra las lecturas correspondientes a este ciclo C y a este domingo. La primera lectura la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 12 al 16. La segunda lectura es tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 9 al 11, del 12 al 13 y del 17 al 19. El Salmo responsorial es el Salmo 118. Y el Santo Evangelio es el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Si hay algo que los discípulos no esperaban, es que Cristo, resucitando, volviese a la vida y se les apareciese sin perder su identidad con el crucificado. Los evangelios ponen de relieve esa impresionante sorpresa, que llegó hasta la temeridad de pedir pruebas, como lo hizo Tomás. Y sorprende a las mujeres que fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Sorprende también a los discípulos en el camino de Emaús. Sorprende a los discípulos reunidos en una casa. ¡Cuántas sorpresas juntas en ese día primero después del sábado! ¿Por qué les sorprende si creían en la resurrección de los muertos? ¿Por qué les sorprende si habían visto a Lázaro, el hermano de Marta y María, ser resucitado por Jesús? ¿Por qué les sorprende si Jesús se lo había predicho en varias ocasiones y durante su ministerio público? Les sorprende porque lo que contemplaban sus ojos es algo inaudito. Ellos, como buenos judíos, educados por los escribas y educados por los fariseos, creían en la resurrección de los muertos, pero no en el tiempo final, sino en el final de los tiempos. Les sorprende porque la resurrección histórica de Jesús es caso único y absolutamente diferente a la de Lázaro, a la de la hija de Jairo o a la del hijo de la viuda de Naín. Jesús está vivo, pero su vida ya no es totalmente igual a la nuestra. Es una vida diferente, una vida nueva, superior. Y le sorprende porque una cosa es escuchar, entender, y otra diversa es experimentar. Los discípulos no escuchan que Jesús va a resucitar al tercer día. Lo ven y lo oyen resucitado. Lo experimentan como el vencedor de la muerte, que vive para siempre. Dichoso el hombre a quien Jesucristo vivo le sorprende de modo permanente. A todos los presentes les da la paz, y no solo a unos pocos privilegiados. Una paz que de ahora en adelante nadie les quitará, ni siquiera las tribulaciones o la muerte. Les da su misma misión. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a vosotros. Durante 3 años han ido captando la misión de Jesús y el modo de realizarla. Y ahora Jesús les lanza a continuar su obra en Judea, en Samaría y hasta en los confines del mundo. Les da el Espíritu Santo para que realicen con valentía y libertad interior su misión. Una misión inseparable de Jesucristo, que continuará siendo inseparable de la misión de los apóstoles. Él hará fecundo su trabajo apostólico y en un siglo habrán conquistado las plazas más grandes del mundo y del mundo entonces conocido. Les da su poder de perdonar a los pecados. Puesto que solo Dios puede perdonar los pecados, los perdonarán únicamente en nombre de Jesucristo y en virtud del poder de Dios. Este perdón es algo de lo que todo hombre siente necesidad, porque si es sincero, se encontrará culpable. Les da su amor condescendiente, como sucede con Tomás, con tal de afianzar su fe. Acerca tu dedo y comprueba mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Les da el poder de edificar la iglesia mediante la predicación y la oración, mediante la realización de numerosos signos y prodigios, y sobre todo de curaciones en nombre de Jesús. El clamor cristiano debe ser en favor de la vida. ¿Cuántos mueren diariamente en tu nación, en nuestra nación, en el mundo entero? Y de muerte violenta, en guerras o guerrillas, en las cárceles, en los hogares, en los hospitales, en las calles urbanas, en las autopistas. Jesucristo ha venido para que el hombre tenga vida, y Dios es el único Señor de la muerte y de la vida. ¿Por qué hay tantos hombres y mujeres que se creen señores de la vida y la dan y la quitan según sus propios intereses? El clamor del cristiano en favor de la vida se dirigirá también a las instituciones estatales, a las instituciones públicas, para que se defiendan con vigor y con constancia en todas las formas de la vida humana, para que protejan la vida de los ciudadanos y sobre todo de los inocentes y de los indefensos, para que promuevan de modo responsable el amor a la vida. No pasar por la vida, sino vivirla. La vida es una tarea para hombres responsables. Dios nos las dio para vivirla conforme a nuestra dignidad humana y cristiana. Dios no nos dio la vida para pasarla bien, sino pasar con Jesucristo, haciendo el bien y no pasear como un turista, sino para construir un mundo mejor y más cristiano. No para pisotear a todo el que se pone en nuestro camino, sino para amar a todos, especialmente a los más necesitados. Esto de vivir la vida vale sobre todo para los jóvenes, que la miran de frente y la tienen casi completa y todavía por delante. Es una pena que, siendo tan bello a la vida, la pierdan o la malgasten. Vale también para los ya entrados en la edad madura o en la ancianidad, porque cada día la vida es una gracia, es una tarea, es una meta de conquistar. Dichoso quien sabe apurar la vida hasta el final, amando gozosamente a Dios y a los hombres. ¿Hay mejor manera de vivir esta vida? ¿Hay mejor manera de prepararse para la vida que nos espera? Que Cristo viviente sea la antorcha encendida que guíe nuestros pasos por la vida, para realmente vivirla. ¡Jesucristo ha resucitado! ¡En verdad resucitó! Buen amigo, y me detuve asombrado a la vera de victoria, escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día, yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Y bendice el destello de su luz en la fracción del pan. Mis ojos conocerán al amigo de Maús. Buenos días a todos y feliz Pascua. Yo soy de nuevo el padre Alfredo Hernández, párroco de Santa Juliana, y seguimos en el espíritu de Pascua. De hecho, toda esta semana de Pascua, todos los días han sido como un día más de Pascua de Resurrección. Y sigue por 43 días más el tiempo de Pascua hasta la gran fiesta de Pentecostés. Hoy, segundo domingo de Pascua, celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Y para mí me es imposible celebrar la fiesta de la Divina Misericordia sin recordar la vigilia de esta fiesta hace 8 años, el 2 de abril del año 2006, cuando fue precisamente a la vigilia de la fiesta que él mismo había establecido, recordando la devoción tan preciosa de su compatriota, la Santa Faustina, que murió el Beato Papa Juan Pablo II. Y 8 años más tarde, después del fiel servicio a la Iglesia del Papa Benedicto XVI, que nos enseñó tanto sobre la fe, la esperanza y la caridad, ha empezado el pontificado del Papa Francisco. Y en su breve pontificado, de como 3 semanas son ya, casi, el Papa Francisco nos ha enseñado tanto sobre la misericordia. Ya se ve que está al centro de su enseñanza la misericordia. Fue el primer domingo después de su elección como Papa que leímos en el Evangelio de ese domingo de la mujer sorprendida de adulterio, del capítulo 8 de San Juan, el quinto domingo de Cuaresma. Y el Papa dijo lo siguiente: no olvidemos esta palabra, Dios nunca se cansa de perdonar, nunca. Y padre, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros nos cansamos, no queremos, nos cansamos de pedir perdón. Él, Dios, jamás se cansa de perdonar, pero nosotros a veces nos cansamos de pedir perdón. No nos cansemos nunca, no nos cansemos nunca. Él es el Padre amoroso que siempre perdona, que tiene ese corazón misericordioso con todos nosotros. Esa palabra, yo estoy convencida, que esa insistencia del Papa Francisco de que Dios nunca se cansa de perdonar, esa palabra, yo estoy convencido que han ayudado a llenar los confesionarios de todo el mundo de las últimas 3 semanas. Que nos han dado la confianza a muchos de pedirle perdón a Dios, de recibir el perdón que Él quiere, que Él, pudieron decir casi que está desesperado por darnos, que Él anhela darnos. Y entonces, ahora, esta semana pasada, el lunes primero de abril, el lunes de Pascua, él de nuevo nos habló sobre la misericordia. Él rezó con los fieles reunidos en la Plaza San Pedro una vez más, al mediodía, ahora había sido en esa reunión anterior para el Angelus, que se reza al mediodía todos los domingos en la Plaza San Pedro durante el curso del año, pero ahora en Pascua se reza el Regina Caeli. Y hay la tradición el lunes de Pascua de hacerlo como se hace en los domingos. Y para esa oración a la Reina del Cielo, habló el Papa del efecto que debe tener en nosotros la Pascua. Dijo lo siguiente: sin la gracia no podemos nada, y con la gracia del bautismo y de la comunión eucarística puedo llegar a ser instrumento de la misericordia de Dios, de esa bella misericordia de Dios. ¿Cómo podemos ser todos nosotros instrumentos de la bella misericordia de Dios? A mí como sacerdote, yo tengo la dicha de poder ser instrumento de esa misericordia de Dios, de esa bella misericordia de Dios en el sacramento de la reconciliación. Parte de la razón por la cual tiene sentido rezar, perdón, celebrar la fiesta de Divina Misericordia en este segundo domingo de Pascua, porque siempre se lee en este domingo del Evangelio de San Juan la resurrección de Jesús y la aparición de Jesús a los discípulos, primero el domingo de resurrección por la noche en el cenáculo y luego 8 días más tarde cuando estaba presente Tomás, que no había estado presente en la primera ocasión. Pero parte de lo que les dice Jesús a sus discípulos en esa ocasión fue que Él les concedía el poder de perdonar los pecados. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Y ese poder que tiene el sacerdote es, como todo poder en la Iglesia, un don para el servicio. Y ese don que tengo para poder ser instrumento de la misericordia es algo maravilloso, poder perdonar en el sacramento de la reconciliación. Pero es algo que todos tenemos poder de perdonar, de ser instrumentos de la misericordia de Dios. Podemos todos ayudar a los demás a ver la belleza del sacramento de reconciliación. Podemos todos hacer que sea creíble la misericordia de Dios, mostrándoles misericordia a los que nos han lastimado de alguna forma. Podemos ser portadores de la misericordia que recibimos de Cristo. Podemos ser portadores de esa misericordia al mundo. Pienso en aquellos que quizás están en la cárcel, donde no puede ir un sacerdote a verlos. Qué lindo que el Papa fue a celebrar Jueves Santo con prisioneros, con jóvenes en la cárcel. Y saber que si aún no hay capellán católico en donde están, saber que pueden pedirle perdón al Señor. Y que Él quiere perdonar. Y que Él quiere darnos a todos nueva vida. Y ahí también todos podemos comunicar ese amor, ese perdón. Saludo amigas y amigos todos. Una vez más el encuentro pues se facilita un poco más con la hermana Regina, quien pues cada domingo temprano en este el programa de Todos el Mensaje pues nos deja tareas, nos deja curiosidades, nos deja mucha sabiduría de espíritu, que es lo que cada cristiano, cada seguidor de Jesucristo necesita. Una vez más con nosotros, hermana, muchísimas gracias por su presencia. Buenos días, Armando, y buenos días a todos. Muy bien, el domingo pasado recordemos que nos dejaba algo de tarea, algo para usar y para practicar durante toda la semana, ¿verdad? Manejar con más facilidad las Sagradas Escrituras, propiamente dos libros de los cuales hacíamos referencia el domingo pasado. El Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordamos a los amigos que usted nos lanzaba, nos convocaba una pregunta que hacía referencia a cuántos capítulos tiene cada uno de estos dos libros antes mencionados, el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Me permite compartirlo, hermana? Sí, sí, ya has hecho la tarea. ¿Por? Claro que sí, como un excelente estudiante, aquí le tengo pues para compartir con todos. Recordemos que el Evangelio de San Lucas tiene 24 capítulos, siendo así el Hecho de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuenta con 28 capítulos, hermana. Oye, muy bien hecha la tarea, hay que ver. Si así lo dice la maestra, pues excelente entonces. Comencemos entonces a compartir un poco más con los amigos radioescuchas sobre el mensaje que nos tiene hoy. Seguir profundizando en estos temas tan importantes que lo son para todos los cristianos acerca de las Sagradas Escrituras. Hermana, podría comenzar preguntándole por qué algunos autores hablan de la obra de Lucas. Y una segunda pregunta podría ser, ¿qué es esta obra? ¿Podría, pues, explicarnos un poco, por favor? Pues sí, Lucas es el autor del Nuevo Testamento, aparte de Pablo, que tiene cartas, pero que ha escrito dos libros. Y cuando se estudian, se habla de la obra de Lucas, que está formada por el Evangelio y por los Hechos. Y y se llama obra porque tienen continuidad, hay un esquema general. Uno lo puede descubrir leyendo y estudiando los dos libros. No es que se escribió uno y el otro no tiene relación. Tienen relación y ciertamente, como no nos vemos, porque es de hablar, no les puedo enseñar un esquema que hice de esto. Pero trataré de explicar este esquema, porque se visualiza muy bien y se entiende de que un libro es la continuación del otro y que tienen un único mensaje. Correcto. Entonces, pues, ¿por qué no comenzar a, pues, imaginariamente visualizar este esquema para, pues, adentrarnos más en este contexto del que estamos hablando, ¿no? La manera de escribir de San Lucas, lo que escribió San Lucas y en el momento histórico que, pues, lo hizo. Pues San Lucas, si tienen el Evangelio en la mano, como la semana pasada hicimos, así seguimos, empieza en Jerusalén, en Judea, y empieza con el sacrificio de Zacarías en el templo, o sea, que va a ofrecer, y dicho de paso, por eso representamos a Lucas siempre con la figura de un toro. O sea, porque es el símbolo de ese sacrificio que se ofrecía. A continuación, Lucas nos lleva a Galilea, donde María recibe el anuncio del ángel. Y un poco más allá nos vuelve a llevar a Judea, donde va a nacer Jesús, ¿no? Y terminado todos los acontecimientos del nacimiento y de la presentación, donde va a pasar la mayor parte de su vida y los primeros tiempos de su ministerio. O sea, de anuncio del reino. Es decir, que esta primera parte va entre Judea y Galilea, pero ya Jesús se traslada a Galilea y vivirá allí. Y esto ocupa el Evangelio de Lucas del capítulo 1 al 9, versículo 50. Anoten eso, del capítulo 1, que es fácil de recordar, al 9, 50. Y si tienen su Biblia delante, van a ver que en el 9:51, que es el versículo que sigue, dice bien algo parecido a eso, acercándose el tiempo de su cumplimiento, de su misión, Jesús se dirige decididamente a Jerusalén, es decir, emprende el camino a Jerusalén. Y esto es lo más característico del Evangelio de Lucas. El camino a Jerusalén, que ocupa, si me han dicho que tiene 24 capítulos, y es el 9, casi el 10, quiere decir que hay 14 capítulos, menos los dos últimos, 12 capítulos en que Jesús camina hacia Jerusalén. ¿Por qué les digo que es tan importante eso? Porque Jesús, mientras camina, va enseñando a los discípulos. Y eso es lo más bonito que tiene el Evangelio de Lucas. Jesús que camina y les enseña las verdades del reino, cómo vivir como un seguidor de Jesús, cómo amar, cómo perdonar, cómo va sanando, cómo va haciéndoles caer en cuenta de qué significa servir. Es decir, ¿cuál es el mensaje que es tan bonito ahí? Pues que Jesús, a nosotros, como a ellos, nos enseña en el camino de la vida. Nosotros vamos a la iglesia, nosotros rezamos nuestro rosario, nosotros nos reunimos en grupos para reflexionar la fe. Pero donde el Señor de verdad me está enseñando, y claro, todo eso me ayuda a ser consciente, pero donde Él me enseña es en la vida, en el trabajo, en la familia, con los hijos, entre los esposos, Ahí es donde Jesús nos enseña, y este evangelio ha querido ser escrito así, para decirme, el Señor te enseña durante la vida, y es el evangelio de del camino de Emaús, ¿verdad?, que tanto nos gusta a todos. Este es el camino de Emaús, es como el símbolo de este evangelio, o sea, cómo enseña a Jesús, cómo se les abren los ojos cuando Él parte el pan. Y yo creo que meditando pues estas partes del evangelio que propiamente ustedes pues nos está comentando, sería bueno pues invitar a todas las personas también a pues iniciar este domingo pues repitiendo esas palabras de los apóstoles que se encontraron con Jesús en el camino de Emaús. Quédate con nosotros, Señor. Yo creo que todos estamos necesitados de decirle una vez más a Jesús, quédate con nosotros. Lo invitamos a hacer desde nuestro programa El Mensaje para todos ustedes, para todas sus familias, para todos sus hijos e hijas. Ese es el mensaje, hermana. El próximo día dedicaré el programa a reflexionar juntos lo de Emaús. Y ahora voy a terminar porque de la obra de Lucas he dado el evangelio, ¿verdad? Cuando el evangelio se acaba, se termina con la ascensión, entonces ya pasamos a los hechos. Y en los hechos vamos a ver cómo se cumple la promesa de Jesús a la iglesia. Les dijo, yo les enviaré el paráclito, les enviaré el abogado, les enviaré el espíritu. Y les dice, esperen en la ciudad hasta que lo reciban. Entonces, vemos en los principios de los hechos esos apóstoles que se reúnen con María y es la iglesia naciente. Ellos son la iglesia alrededor de María, como la Iglesia seguirá estando toda su historia, alrededor de María para recibir el Espíritu y de allí irse a anunciar el Evangelio a Jerusalén, a Samaria, a todos los confines de la tierra, y la Iglesia sigue haciendo eso. Y sigue haciendo eso teniendo a María como madre que nos alienta a todos y que está como en el trasfondo. María no aparece en los hechos, María solo está cuando viene el Espíritu, ya después no se habla de ella, pero está, la madre está allí y sigue estando. Qué bien, creo recordar también, hermana, que los hechos también tienen, los hechos de los apóstoles, también tienen la historia de la ascensión. Sí, o sea, lo repite, Lucas repite, termina el Evangelio con la ascensión y empieza el Evangelio con la ascensión, seguramente porque le da pie a que Jesús les diga, no se vayan de la ciudad, espérense hasta que yo les envíe el Espíritu, ¿no? Pues eso es lo que les dice y vemos que están allí reunidos con María. Hay una cosa muy interesante, o sea, este sería el esquema, ¿verdad? Pero hay como una profecía de fondo o algo como telón de fondo en este arreglo del Evangelio de Lucas. Y es la profecía de Isaías, una de las profecías de Isaías donde dice en los tiempos mesiánicos, o sea, la salvación viene de Jerusalén, la salvación viene de Judea. Y eso, Lucas, que no es judío, pero que quiere que su comunidad sepa que son la continuación del pueblo de Israel, que no hay una, que ahí no se rompió nada, sino que es la plenitud de aquella promesa, escribe todo eso. Les he dicho que empieza en Jerusalén, termina en Jerusalén, y los hechos, los apóstoles se van de Jerusalén, o sea, pero empiezan la evangelización saliendo de Jerusalén, no salen de otro sitio. O sea, la idea de Lucas es ese, la salvación que dice Isaías que viene de Jerusalén, viene de Jesús, muere en la cruz en Jerusalén, y los apóstoles salen de Jerusalén para anunciar la buena nueva. O sea, que es un evangelio muy bien escrito, como dicen, muy bien pensado y muy hermoso. Ciertamente, sin dejar de pensar también en los otros tres restantes evangelistas, pero bueno, la cita de hoy pues nos hacía pensar un poco más a fondo de quién fue, de lo que hizo nuestro evangelista San Lucas. Y la tarea la semana pasada era ver cuántos capítulos, ¿verdad? Cierto, sí. Esta semana les voy a pedir que lo vean, aunque les explicaré un poco ahora. Deseo que vayan a mirar el final de los hechos, porque cuando lo lean, los hechos dan la impresión de que no terminan. Dice, Pablo pues arrendaba esta vivienda privada y permaneció allí 2 años enteros. Recibía a todos los que lo venían a ver, proclamaban el reino de Dios y les enseñaba con mucha seguridad lo referente a Cristo Jesús el Señor y nadie le ponía trabas. Si han leído libros, que todos habrán leído libros y novelas, no, nada termina así porque ahí falta una final. En este libro falta un final, ¿no? Y la mejor explicación que tengo yo de que falta ese final es porque es la historia de la Iglesia y no ha terminado. Nosotros la estamos haciendo, pero fíjese que es una historia de una Iglesia que anuncia a pesar de la persecución, que anuncia a pesar de estar en prisión. Y eso es lo que la historia de la Iglesia está llena de eso. Así que cuando nosotros tenemos dificultad, tal vez no nos meten en la cárcel ahora, pero tenemos dificultad de que se nos oponen porque la sociedad está como perdiendo la fe, incluso los valores, y a veces nos desalentamos y de no, pues si ese es el lugar donde hay que anunciar. Pablo estaba preso y de todas maneras seguía anunciando, y estaba preso precisamente por anunciar el Evangelio y seguía anunciando y nadie le decía nada hasta que llegó la hora de su muerte. Y la Iglesia va a pasar lo mismo, nadie... Nos van a decir muchas cosas, pero no nos van a detener hasta que llegue el momento de encontrarnos con el Señor. Así que les invito a que lo lean, lo revisen, lo mediten y amplíen esa idea de que el libro ese lo estamos terminando nosotros. Ciertamente interesante. Nosotros, la Iglesia toda, la Iglesia de Jesús, la Iglesia del Mesías, el Dios con nosotros, damos gracias a Dios precisamente por darnos la oportunidad de formar parte de esta gran iglesia, de esta gran familia que la formamos todos, ciertamente, hermana. Gracias a usted también por su presencia, por su amistad, por su sabiduría para con todos nosotros, con todos los amigos. Y gracias a todos los que nos están escuchando y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Así es, amigos. La cita cada domingo de 8 a 9 en este su programa El Mensaje. Muchas gracias. Ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Este es el grito y el sentir de la juventud toda en el mundo, celebrando, viviendo la Pascua de Resurrección, aún en esta octava, en esta semana, en este inicio de este caminar con el Cristo resucitado. Muy buenos días, amigos jóvenes del programa El Mensaje. Como cada espacio, como cada domingo, como cada mañana, un nuevo encuentro con amigos jóvenes. Hoy de una manera especialísima de la Pascua, compartiendo con el Padre Kenel, sacerdote, amigo, compañero de trabajo aquí en el programa. Muy buenos días, Padre. Muy buenos días, hermano. Saludo a todos y felices Pascuas a todos. Gracias. Igual para usted también, Padre. Y quisiéramos de una manera especial iniciar este segmento joven, Padre, recordando las palabras del Papa Francisco, quien nos animara a nosotros los jóvenes en la pasada Vigilia Pascual, el pasado día 30 de marzo del presente año. Y pues quería compartir con usted y con todos los jóvenes que a esta hora de la mañana están escuchándonos estos dos textos, que son un resumen de todo el mensaje profundo e intenso que nos diera, que compartiera con todos el Papa Francisco. Aquí los comparto, Padre. Muy bien, mi hermano. Jóvenes, no nos cerremos a la novedad que Dios quiere traer a nuestras vidas. ¿Estamos acaso con frecuencia cansados, decepcionados, tristes? ¿Sentimos el peso de nuestros pecados? ¿Pensamos, no lo podremos conseguir? No nos encerremos en nosotros mismos. No perdamos la confianza. Nunca nos resignemos. No hay situaciones que Dios no pueda cambiar. No hay pecado que no pueda perdonar si nos abrimos a Él. Joven, acepta entonces que Jesús resucitado entre en tu vida. Acógelo como amigo, con confianza. Él es la vida. Si hasta ahora has estado lejos de Él, da un pequeño paso. Te acogerá con los brazos abiertos. Si eres indiferente, acepta arriesgar. No quedarás decepcionado. Si te parece difícil seguirlo, no tengas miedo. Confía en Él. Ten la seguridad de que Él está muy cerca de ti. Está contigo. Y te dará la paz que buscas y la fuerza para vivir como Él quiere. Este ha sido el Papa Francisco, como decía al inicio de nuestro compartir, Padre Kenel, en la vigilia pascual del pasado 30 de marzo del presente año. Un breve comentario, Padre, usted como sacerdote, como joven de fe, como cristiano, que quisiera, pues, de una manera joven y a la manera de Cristo, como se llama nuestro segmento, compartir con todos nosotros. Sí, muy bien, hermano. De verdad, la vigilia es una bendición de Dios para disfrutar del amor de Dios y ver que como iglesia, ¿no?, como vivimos, la tradición, la historia, la fe cristiana que tenemos, y mucho más vivir esa experiencia del amor de Dios y cuánto Dios nos ama, y como hijos e hijas de Dios que somos. Como dice el Santo Padre, la Pascua de verdad es la fiesta, la victoria de Dios sobre el mal, la victoria de la luz sobre las tinieblas, la victoria de la muerte sobre la vida, ¿no? Y por lo tanto, de verdad, es un llamado de parte de Dios a confiar en el Señor y no tener miedo. Y como dice el Santo Padre, muchas veces uno se siente como tan triste, con tanto problema, con tantas cosas que pasan en el mundo, uno dice, ¿dónde está Dios? Tal vez está muerto, de verdad, pero sabemos que Jesús ha muerto el Viernes Santo, pero resucitó y está viviendo en cada uno, como lo estamos experimentando durante ese tiempo de Pascua, especialmente en esa historia tan linda que tenemos de Emaús, esos dos discípulos, ¿no?, encontrando a Jesús en su presencia, que siempre nos acompaña, nunca estamos solos, el Señor está con nosotros. Correcto, Padre, y quería hacer mención a una frase que está dentro de esta síntesis del mensaje del Papa a los jóvenes, y era precisamente esta: si hasta ahora has estado lejos de Él, da un pequeño paso. El Santo Padre Francisco nos invita a nosotros los jóvenes, a la iglesia toda, pero de una manera especial a los jóvenes, a dar un pequeño paso. Esto era la invitación del Santo Padre. Usted como sacerdote, ¿qué tendría que decirnos? ¿Qué tendría que agregar a este mensaje del Papa para que seamos nosotros, que nos identifiquemos más como nosotros, jóvenes de la diócesis de Palm Beach, a vivir esta resurrección de Jesús y a no tener miedo a dar ese primer paso? ¿Cuál sería ese primer paso en la vida de cada uno de nosotros? Y primeramente es aceptar esa invitación de Dios que nos llama a vivir una forma diferente como cristianos jóvenes, y también ser testigos de Jesús. Como la palabra dice, ¿no?, ser testigo es vivir diariamente la fe que uno tiene en el ambiente donde Dios nos pone. Y ojalá podríamos decir tener a todos los jóvenes cada domingo en la misa, pero sabemos que a veces eso por trabajo, por otra cosa, no es tan posible, pero por lo menos vivir en el mundo como testigos de Jesús, ser resucitados como Él, y a través de la vida, a través del comportamiento, la actitud, la palabra que uno usa, de verdad vivir como testigo de Jesús en el mundo. Correcto. Y otra frase que interesantísima me parece para compartir, que dice, no hay situaciones que Dios no pueda cambiar. No hay pecado que no pueda perdonar si nos abrimos a Él. Muchas veces, con frecuencia, nosotros los jóvenes padres, de una manera personal, desde mi testimonio personal, pensamos que el pecado es tan grande que no puede recibir un perdón de Dios. Estoy pensando ahora mismo en las jóvenes que acuden al aborto. Estoy pensando ahora mismo en los jóvenes que están pues atados al alcohol. Estoy pensando ahora mismo a las chicas y los chicos que están con las drogas y piensan, y muchas veces piensas que eso no puede recibir un perdón de Dios. Un mensaje de esperanza en esta resurrección 2013, tomando como eje central las palabras del Santo Padre. Padre, si de verdad uno entiende la Pascua, de verdad uno dice, de verdad que Dios es tan grande, no hay pecado que Dios no puede perdonar, porque lo que experimentamos en la Pascua es que es Dios que nos ama tanto, que envió a su Hijo para redimirnos. Por eso decimos que la Pascua de verdad es la celebración del amor incondicional de Dios, que de verdad no hay pecado que Dios no puede perdonar, solamente si el penitente o la persona no quiere pedir perdón al Señor. Y al ver a Jesús crucificado en la cruz, aún en ese momento doloroso, Él pidió a su Padre de perdonar a esas personas que le estaba matando. Por tanto, Dios nos quiere perdonarnos, siempre está abierto para ofrecernos su perdón. Lo que pasa a veces, como dice el Santo Padre, que lo dijo muy bien, dice, Dios nunca se cansa de perdonarnos. A veces uno está cansado de pedir perdón o tiene vergüenza, piensa que Dios no va a perdonar. Eso no es cierto. La fe cristiana nos dice que el Señor siempre nos perdona y está dispuesto a perdonarnos. Por tanto, lo primero es aceptar esa invitación del Señor, pedirle perdón y prometer con la fuerza de Dios que vamos a luchar para vivir una vida diferente. Sabemos que es un desafío, no es tan fácil, pero con la gracia de Dios sí se puede cambiar y vivir mejor. Usted decía ahora al final de esta otra intervención suya una palabra muy importante, desafío. Y es un desafío al que ciertamente nosotros los jóvenes estamos llamados. Correcto. Un desafío al que el Papa Benedicto, hoy obispo emérito de Roma, nos invitaba hace 2 años en Madrid, en la Jornada Mundial de la Juventud, hace 2 años atrás. A ese desafío constante al que estamos nosotros llamados como jóvenes. El Papa, pues, en sus líneas, entre líneas podemos ver un claro mensaje en esta Vigilia Pascual, en esta Pascua de Resurrección 2013. Usted ahora, en este segmento joven, ha vuelto a repetir esta palabra, desafío. Y es ese desafío al que nos invita Jesús. Es ese, al no tener miedo, al confiarnos en Él, al no tener miedo en que su promesa es actual y es hoy para nosotros los jóvenes. Un poquito más, esa palabra, desafío. Lo que pasa muchas veces, no sé de dónde viene esta tendencia, pero hay mucha gente que piensa que dice, si estoy con Jesús, estoy caminando en el camino del Señor, todo tenía que ser muy lindo, fácil. Pero Jesús mismo lo decía, que la persona que quiere seguir a mí, que quiere ser mi discípulo, tiene que renunciar a sí mismo y cargar con su cruz. De verdad, aceptar a Jesús y vivir como Jesús es un desafío siempre, porque como dice Pablo, parece mucho es como una batalla entre la parte espiritual y la parte física, humana que somos. Y entonces sabemos que siempre vamos a luchar con la carne, con la cosa del mundo, pero siempre tenemos al Señor y la fortaleza del Espíritu Santo para empujarnos un poco adelante. Sabemos que aunque parece un poquito muy difícil el desafío que enfrentamos, pero nada es imposible para el Señor y tampoco nada es imposible para personas que creen en Dios. Y como jóvenes, que enfrentemos esos desafíos con valor, con valentía, con fortaleza, porque sabemos que Jesús está con nosotros. Ese es el mensaje de Pascua, de siempre, ¿no? No solamente Pascua 2013, pero siempre que no estamos solos, que el Señor siempre nos acompaña para fortalecernos, para darnos la fortaleza, la gracia que necesitamos para seguir adelante. Además, y yo creo que terminando un poco esta primera parte del mensaje del Papa Francisco, que nos invita a muchas cosas, usted lo ha hecho y lo ha pues detallado en sus palabras. Recuerdo una frase: no estamos en la iglesia porque somos santos, Estamos en la iglesia porque queremos ser santos. Y yo creo que eso pues sería el trasfondo de este mensaje del Papa. Y yo creo que es el mensaje que usted, pues, entre sus palabras quiere hacernos ver. Que podemos ser jóvenes, pero que podemos ser santos para Dios. Seguro, porque todos somos llamados como bautizados a ser santos. Y la santidad consiste en vivir como Jesús vivió. Y pienso eso es la vocación de cada cristiano, cada bautizado o bautizada, de vivir como Jesús. Ser modelo, ejemplo, testigo de Jesús en el mundo. Donde Dios nos coloca, donde Dios nos pone, ahí vivir y dando ejemplos de vida cristiana. No, como decimos, no es imposible, es difícil, seguro, la vida cristiana es difícil, pero imposible no. Es un desafío que debemos de superar y vivirlo como jóvenes, como cristianos. Entonces yo creo que ese desafío nos invita a una invitación, a no tener miedos, como nos decía el Papa Francisco, como nos explica usted en este segmento joven. Yo creo que ha sido muy provechoso, ha sido muy provechoso para toda la juventud católica que a esta hora de la mañana está escuchándonos. Muy bien. No tener miedo, padre. Sí, muy bien, mi hermano. Yo quisiera invitar a los jóvenes que todavía no están yendo a una iglesia, a una comunidad, de pensarlo muy bien, porque sería bueno, aunque estamos muy ocupados haciendo muchas cosas y decimos que somos cristianos, católicos, conocemos a Dios, pero es bueno de involucrarse en una comunidad, ser parte de una comunidad cristiana donde uno de verdad alimenta su fe, aprofundiza su fe en Jesús. O invitamos a los jóvenes, por favor, que busquen a una comunidad cerca de su casa o donde quiera de pertenecer y ahí donde uno va cada domingo a alabar a Dios y dando las gracias al Señor por su gracia y su bendición. Claro que sí, y pues ejemplo de eso, padre, es en nuestra parroquia, en la parroquia Santa Juliana de nuestra diócesis, pues funciona un grupo joven. Cada jueves en la noche se reúne un grupo que lleva por nombre Epifanía. Y asimismo en toda la diócesis, padre, todas las parroquias, donde quiera que estas estén, hay un grupo joven. Hay una iglesia joven, una iglesia que anuncia y quiere seguir anunciando a un Cristo, a un Jesús resucitado. Sí, cada parroquia hay, solamente tiene que llamar y buscar la información, o si no, abre con un amigo, una persona que sabe dónde, y para saber a qué hora se reúne el grupo juvenil. Así uno alimenta su fe al estar juntos con otras personas que creen lo mismo que uno cree. Es importante como jóvenes que estemos involucrados en la cosa de Dios. Padre, y pues siendo jóvenes, adentrándonos en este sentir de la iglesia joven de Jesús resucitado, podemos encontrar muchas alegrías. Una de ellas, pues, es conocer a un sacerdote tan joven como lo es usted, tan lleno de Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo puede hacer de nosotros mejores personas. Y muestra de eso, evidencia de eso, es este segmento joven que cuenta con la presencia suya. Pero para todos los jóvenes que a esta hora de la mañana están escuchándonos, cuéntenos un poco, desde su testimonio personal, desde su sentir personal como sacerdote, como católico, como cristiano, como hombre de fe. Sé que esto lo hemos hecho siempre detrás de micrófonos, pero compartirlo con todos, su testimonio personal como sacerdote católico, como joven, naturalmente. Háblenos un poco sobre eso, padre. Mi experiencia, vamos a decir, compartir un poco de mi fe. Yo tengo una fe muy profunda, diría yo, y estoy muy contento de eso y agradecido primeramente al Señor que me ha dado esa oportunidad de seguirlo más de cerca y también a mi familia, porque la fe de verdad nace de una comunidad, de una familia. Estoy muy agradecido a mi familia que desde chiquito me enseñaba el camino del Señor. Y yo podría decir, desde que yo puedo recordar, siempre he sido metido en la iglesia con mi familia, participando como monaguillo. Yo era monaguillo después de la primera comunión y la confirmación. Todo. Siempre yo he sido involucrado con mi familia en las cosas de Dios. Por lo tanto, mi fe ha nacido primeramente con don de Dios, la familia y también la comunidad cristiana de mi país, de mi comunidad, siempre me ha acompañado. Y como sacerdote, yo digo, Es una bendición, de verdad una bendición de poder servir a Dios y ser portavoz del mensaje del Señor. Nadie merece esa vocación, ese don tan grande de Dios, pero estoy feliz y contento de poder anunciar y servir a Dios sirviendo a los demás. Y me da mucha alegría, especialmente ese tiempo de Pascua, ¿no? De ver la transformación en la vida de la iglesia, los cristianos, los primeros cristianos, y también la transformación en mi vida como sacerdote, donde uno estaba y donde está uno hoy, siguiendo el camino del Señor y tratando de llevar a otras personas a seguir el mismo camino. Y pienso que hoy en día necesitamos buenos testigos. Buenos testigos, buenos cristianos, cristianos de verdad, de corazón, que acepta a Jesús con los problemas, las dificultades, los desafíos, pero adelante siempre con el Señor. Estoy muy contento de esa llamada y invito también a los jóvenes que nos están escuchando, porque uno no puede decir que yo no tengo vocación o yo no quiero ser sacerdote o hermana. Pienso que si Dios nos está escuchando, tenemos que responder a la llamada de Dios. Y de hecho, esa era una de mis invitaciones en este segmento joven. En unos próximos domingos estaremos, pues, dentro de la Pascua, ¿por qué no?, compartiendo con usted, dedicando un segmento joven al tema de la vocación. Sería bueno. A nosotros los jóvenes, ¿de qué manera Dios nos llama? ¿Para qué Dios nos llama? Entonces, el compromiso está hecho, Padre. En próximas emisiones estaremos en un nuevo segmento joven hablando de la vocación. Perfecto. Entonces, invitamos a todos a que escuchen ese segmento donde vamos a hablar de vocación cristiana, vocación sacerdotal. Y algo curioso que los amigos no saben y queremos hacerlo público en este segmento joven de este segundo domingo de Pascua de Resurrección, es que usted domina 4 idiomas, Padre. Y cómo tan claramente nos está hablando en español, siendo usted procedente de Haití. Así es. Háblenos de esto. ¿Cómo se las arregla usted como sacerdote para dominar 4 lenguas y para hablarle a 4 diferentes pueblos de Dios? Es decir, en 4 idiomas diferentes. Vamos, una vez más, bendición de Dios, ¿me entiende? Bendición del Señor, yo estoy contento, pero a veces uno lo pone mucho trabajo a eso. Pero vamos a decir, pienso que casi toda la gente, o casi todos, tienen la capacidad de aprender. Tienen que empezar temprano y o echarle ganas y ser muy disciplinado, aprender y practicar mucho. Porque no es fácil, pero uno practica y estudia y practica mucho. Yo sé, Padre, que usted como sacerdote, aún siendo joven, reza en comunidad, ¿verdad? Con otros sacerdotes. Porque yo sé que acá en el equipo nuestro de trabajo me están haciendo señas y queremos saber en qué idioma usted le habla a Dios en su oración íntima y comunitaria. ¿Cómo lo hace? Pienso que es fácil de responder eso. Como Jesús siempre sabemos que hablaba hebreo y también arameo, muchas veces Jesús rezaba en arameo porque es su idioma maternal. Pienso que es más fácil uno cuando reza reza en su idioma maternal, como cuando también uno se enoja. No, sí, yo, primero, sin obligación, yo lo hago en mi oración, en mi idioma maternal, el creol, y a veces francés, pero esos son los idiomas que resuelven más. Muchísimas gracias, Padre, por el tiempo, por compartir con nosotros. Gracias a todos y muchas bendiciones, que el Señor nos siga bendiciendo con su presencia, su amor infinito. Así es que la invitación para todos los jóvenes, hasta el próximo domingo, de 8 a 9 en el programa El Mensaje, y dentro de este 10, 15 minutos para hablarles directamente a la juventud del Papa, a la juventud de la Iglesia toda. Gracias una vez más, Padre, y hasta un próximo encuentro. Gracias, mi hermano, y gracias a todos. Equipo de producción: Rosa Aurora Hernández, coordinadora; Estela Alione, voces; Armando García, voces; Jorge Bastanzuri, secretario; David Pérez, ingeniero de grabación.